Tendré que buscar el amor en otros brazos, porque ya los tuyos no me lo quieren brindar. Tendré que buscar el amor en otros brazos, porque ya los tuyos no me lo quieren brindar. Así como vamos a seguir juntos es un fracaso. Si ya no me quieres, ¿pa' qué te voy a rogar? No es que sea materialista, pero esta es la realidad. Si en un amor no hay caricias, no es un amor de verdad. Si sigues indiferente, me perderás para siempre. Si sigues indiferente, me perderás para siempre. Y andas de muy mal humor. Mi cariño es muy sincero, pero tú me quieres poco. Si andas buscando dinero, tendrás que buscarte otro. Si sigues indiferente, me perderás para...